esos disturbios. A mí, digamos, me resulta, no solo a mí, muy sospechosa la impunidad, la impunidad con que actúan estos grupos, y después terminaron apaleando. Absolutamente. Más que obvio, lo dejan hacer. Sí, sí. Dejan que rompan todo y después entra la policía. Entra la policía y les da a otros. A otros, obvio. Sí, siempre les da a otros. Siempre lo mismo. Así que, bueno, en definitiva lo que tratan es como de descalificar, desvirtuar, ¿no es cierto? Pero hay una responsabilidad. Yo hablé con Pablo Riesling el otro día por teléfono, estaba en un momento de exaltación el viernes. Sí. Y yo dije, mira, acá hay una responsabilidad en la izquierda en cuando arma una marcha, porque yo no quiero estar con tal tipo y no estoy, se acabó. No podemos estar más, o sea, el tema de los derechos humanos, el tema de la libertad, el tema del, es decir, bueno, mire, nosotros queremos manifestar de esta manera. Ustedes no quieren de esta manera, bueno, vayan a 50 metros, porque no queremos esto. Sí, de todos modos, los grupos activistas se meten. Bueno, pero hay grupos, porque por el PC no puede decir que no sabe armar una manifestación, porque saben cerrar filas. Sí, claro, sí. No son sí. El ¿Vos sabés que en toda la... algo también que se suma a la sospecha anterior que te comentaba, es el hecho de que durante toda la marcha, a lo largo de toda la marcha, que fue desde Pueyrredón hasta Malavia, no había un solo policía de civil. Claro. De uniforme, de civil debía haber hasta... Pero de uniforme no había. De uniforme no había, y nosotros, digamos, yo iba adelante con los otros candidatos, encabezando la marcha, y atrás ya venían rompiendo... Todo. Bueno, todo, nadie actuaba. Claro, estaba en una cámara, estaban todos los dirigentes. Exacto. Y en el fondo, que no se enteraban, estaban rompiendo todo, arrasando con todo. Sí. ¿Y la policía apareció después? Sí, yo conozco casos, te digo, de gente que han apaleado, que salía de su trabajo. Claro, sí. Bueno, de siempre. Entonces, pero con todo ese barullo, en definitiva tratan de desvirtuar algo que es legítimo. Obvio, bueno, la protesta de gente... Cada cual verá la interpretación que hace, ¿no? Como de dónde proviene todo ese... Yo creo que es una película más que obvia, pero bueno. Uh-huh. Volviendo a la pregunta esta decisiva, y perdón por la insistencia, porque es así... ¿Con qué grupo de representación parlamentaria podés llegar a dialogar o a decir, bueno, che, ¿por qué no hacen esto? Hablo de radicalismo, hablo de la FREPASO, hablo del peronismo, hablo de la UCD, ¿todavía le quedó alguno de UCD? Algo le queda. Algo le queda. UCD. Mira, la gente con... Nosotros tenemos... Bueno, Gorini está hoy en el Parlamento, hoy por hoy está. Domingo, bueno, con Gorini hay buena relación. Sí, sí. Está bastante complicado, señor. La verdad... No le puedo hacer decir con nada, quiere decir con nadie. Esto es lo que vamos. Resulta complicado afinidad. El diálogo. Lo que pasa ¿cómo es te que... sentarías a dialogar? Ahí está, vamos ahí. Yo estoy diciendo, ¿cómo se acerca? Porque si no es como aislarse, se empiezan a aislar un montón de grupos o movimientos y queda todo lo que maneja el poder, queda ahí. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. En el año 84 nosotros juntamos 1.200.000 firmas por el servicio militar optativo. Bien. En aquel momento no habíamos largado todavía el partido. Desde el movimiento lo organizamos, teníamos un anteproyecto. No encontramos un solo diputado que se hiciera cargo, y mirá en qué época te hablo, ¿no? 84. Después de la dictadura. No encontramos un solo diputado que se hiciera cargo y tomara el proyecto. Ya hemos tenido, digamos, esa experiencia, ¿no? De intentar buenamente, fuimos a los radicales, no hubo manera. Y teníamos 1.200.000 firmas a la vista, estaban certificadas por un escribano. Sí. Y no tenemos buena experiencia, no hay buena experiencia. Esto lo más digo, bien... yo vos sos político, no podés decir, no dan pelota. No, están en la de ellos. Cada uno está en su quinta, están en su parcela. Están en la de ellos, exactamente. Esto es lo más complicado, ¿no? Porque vos decís, por eso digo justamente, lo reafirmo, el tema que, bueno, voy a estar en el Parlamento, por la voz diferente, la mentalidad diferente, en cuanto al tema de presiones, lobbies, de cómo se hace política acá en el país. Uh-huh. O sea, romper con ese esquema. Sí, yo creo incluso que si verdaderamente pudiera haber un diálogo franco, digo, porque detrás de un político debe haber un ser humano. Digo, hay una parte... Uno sospecha que sí. Hay Hay una parte humana. Toma café, che, es un ser humano. Hay una parte humana en cada cual, ¿no? Claro, pero está tan teñido por tantos intereses. Estuve a esto, mira, los políticos, a ver qué pasa con esto, porque yo, digamos, hago trabajos en el barrio, social, ¿verdad? Dijo una murga, entonces ya enseguida te empiezan a decir hace años, ¿no? O hago una revista barrial, bueno, Afogato, un montón de laburos, digamos, que tienen que ver con la sociedad en el barrio. Entonces, uno escucha cada cosa de uno, que uno dice, bueno, uno, a veces hay para gente que sos un delincuente, o que afanás, ¿no? Entonces uno a veces piensa en abandonar, y yo pienso en los políticos siempre, ¿no? Que un político a lo mejor, cuando empieza a escuchar lo que piensa la gente común, que a lo mejor lo vota y después le dice de todo, uh-huh. Al mismo tipo que vota, piensa que es un degenerado, que es un corrupto, que es esto y el otro, y sin embargo lo está apoyando. Pienso que si el político de alguna manera no toma distancia de la gente y ve la mediocridad de la gente y la mentalidad mediocre de mucha gente y se vuelve jodido. ¿No pasa esto en la Argentina? Yo no sé qué le pasa a los políticos en su cabeza. Un poco lo que te decía recién, bueno, habría que tomar contacto como con la parte humana de él. No es lo que se da en las relaciones habituales, digamos, de relaciones públicas, por decirlo así, entre personas de distintos partidos. Claro, no es lo que aflora, digamos, ¿no? Yo no creo que si alguien está en contacto verdadero y desde su mejor lugar, desde su parte humana, con la gente a quien representa, con la gente que lo ha votado y con la que no lo ha votado. Es decir, si tiene vocación social, si verdaderamente está dispuesto a poner lo mejor de él para que esto se transforme. Yo no creo que se pueda generar esa necesidad de separarse o de tomar distancia, como vos decís. Yo creo que la gente es sensible, la gente quiere mejorar, la gente quiere lo mejor para sí. No encuentra canales individualmente. Ajá. Y entonces pone toda su expectativa en quienes le prometen un cambio, pero que no se los ve muy dispuestos a trabajar, como te decía antes, con vocación social por un cambio verdadero. Y me parece que hay hasta un problema de ignorancia del propio político, que él, no, al desvincularse, no se siente parte, y él no se da cuenta lo ligado que está al destino de ese conjunto social respecto del cual está tomando decisiones por ellos. Bien. A mí me parece que esa separación tiene que ver con eso de que está la gente y uno de este lado. Sí. Y uno está íntimamente vinculado y no te puede ir, mirá, no te puede ir bien a vos y no podés cambiar nada y no podés cambiar tu situación si a la vez no cambia la situación del medio en el que vos estás inserto. Estás inevitablemente ligado al medio social en el cual te desarrollás. Y si eso estuviera claro en la cabeza de los políticos como ser humano, no como personaje político, sin duda trabajarían por el bienestar del conjunto, porque es trabajar por su propio bienestar. Bueno, bárbaro. Está bien, pero el mostrador es el problema, entonces. Bueno, necesitan esclarecimiento. ¿Sabés qué necesitan? Necesitan conectarlo con lo mejor de sí, que a lo mejor ni lo conocen. A lo mejor hay tanta externidad. Se mueven tanto por las cosas externas. Yo te entiendo, me parece bárbaro lo que vos decís, pero no pasa también en la gente. Yo para ponerle también un tinte a la gente, porque si no es como que los políticos surgen de una especie de gonada externa. No te olvides que estamos en un sistema del antivalor, digamos, ¿no? Los valores se han ido perdiendo. Nosotros estamos dentro de un sistema muy perverso, ¿no? Sí. Donde todo apunta al individualismo, donde todo apunta a la pérdida de valores humanos. Hoy el valor son los mangos. Sí. El valor no es la gente. Sí. Fíjate, lo único que se ve posible son los negocios y las ganancias. Cuanto más grandes, más posibles se ven. En cambio, vos hablas de gratuidad. Vos hablas de solidaridad, hablas de educación gratuita, hablas de salud gratuita, y eso es una utopía. Sí, sí, sí. Entonces, sin duda que estamos en el mundo del antivalor. Pero el tema es, porque a lo mejor en esto coincidimos mucho, sin duda que coincidimos mucho, el tema es cómo se sale Porque si no, no pasa de ser un diagnóstico. Sí. Y la gente, ¿qué? Se queda como con la pálida, digamos, ¿no? Sí, bueno, entonces en el mundo antivalor y no hay valor y se han perdido y alguien sale con eso de habría que cambiar la mentalidad y es todo tan difuso. Todo está lleno. Que todo el mundo queda peor de antes de empezar a escuchar estos comentarios. Entonces, me parece muy importante que cada cual empiece a recobrar la fe, el valor en sí mismo. Guarda con ese discurso, que lo vi ya por televisión, este compadrito, ¿eh? Hay que tener fe. Tomate un pequeño descanso que vamos a un tema. Lía, estamos con Lía Méndez del Partido Humanista, ¿no? Con Evangelina Salazar, ¿eh? Nervous and I can't lie. Yo no puedo, tú no puedes, él no puede, nosotros no podemos. ¿Y por qué ellos pueden? Esa es la pregunta, ¿por qué ellos pueden? Fíjate, siempre caballito de anticipación, ¿eh? Porque esto lo hicimos hace como 4, 5 o 6 meses y ahora aparece una propaganda del gobierno que dice, nosotros podemos. Y faltaría que digan, ustedes no, pero ustedes todos, no la oposición, todos ustedes no pueden, nosotros sí. Qué malo, qué arrogancia, ¿no? Ya, ya lo creo. Lía, te quiero comentar, a ver, para casos puntuales, vos, hoy tuvimos una alegría, te estaba comentando recién, sí. Una alegría por el tema, nosotros iniciamos una campaña, para no pagar el teléfono, para pagar bajo protesto, sí. Lo que es el rebalanceo telefónico, es una sanata que es para aumentarte acá y punto, ¿no? Esta cosa de, ah, mirá qué bueno que somos, bueno. Y hoy salió, el viernes salió, una resolución de la jueza Rodríguez Vidal, una jueza federal, donde le tienen que reinstalar la línea a una oyente, a María Inés, no podemos decir los datos ni nada porque... Sí. Tiene que, ¿cómo es que dice acá? Bueno, le tienen que decir a la empresa, pero tiene que decir a Telecom primero antes de sacar la línea, ¿cierto? A notificar, bueno. Pero, vamos a esto, nosotros hicimos la campaña y hay algunos oyentes... digamos, menos de lo que habíamos pensado nosotros, que se pusieron las pilas y fueron y pagaron, aunque sea bajo protesto, o no pagaron y demás. Sí. Pero el presidente el otro día salió a decir que, miren, de 6 millones de líneas, 65 mil, pagaron bajo protesto. Nada. Bueno, pero... ¿Cuál es la posición de ustedes con el tema del ciudadano usuario, digamos? Aparte de ser humano, que esto me parece barro, pero... No, digamos, la cantidad de personas, aunque sea una sola la que hubiera efectuado este reclamo, bueno, la doctora, la jueza, ha resuelto notificar a Telecom que se abstenga de cortar el teléfono o que reponga la línea y telefónica. Mandar las facturas con el... En tanto se sustancia la actuación que todos sabemos que está pendiente en la Corte. Así que no tiene que ver con el número de personas, tiene que ver con el derecho de cualquier usuario a formular estos reclamos ante la justicia. Y bueno, y por lo que vemos, si bien nosotros nos quejamos bastante y con razón de cómo funciona la justicia, bueno, de todos modos hay algunos jueces... Por lo menos en este caso... En este caso... Funcionó así. Así es. Ta. Así es. ¿Cuál es tu posición con el tema del rebalanceo telefónico? Servida al ángulo. Y es una monstruosidad más, es una arbitrariedad más de la que ya conocemos, a la que nos tiene acostumbrados el gobierno, ¿no? Nosotros ya en su momento, cuando se hicieron las privatizaciones, aludíamos a que en este país en realidad se había privatizado lo único que daba ganancia. Obviamente, ninguno que venga a hacer negocio va a tomar un negocio que da pérdida. Y ha sido, bueno, verdaderamente un abuso, no solamente en el modo en que se privatizó, sino después cómo se han dejado, digamos, abiertos espacios para que la gente no tenga ningún tipo de defensa, ¿no? De ningún tipo de defensa. De ningún tipo de defensa. Vamos a ver ahora cómo sale, en definitiva, resuelto este Yo tema decía... por la Corte. ¿Vos crees que la Corte va a fallar a favor de las telefónicas? Y todo parecería indicar, ¿no? A lo que yo apuntaba, y esto de alguna manera para ir despidiéndote, es cómo la gente puede luchar, o sea, en vez de quejarse solamente, cómo luchar, cómo ponerse a hacer algo. Organizadamente. La organización, el vínculo entre la gente para llevar adelante acciones que no sean simplemente una expresión catártica en un momento, en una coyuntura, y que eso después no se pueda seguir, no tenga futuro, no pueda procesar, digamos. La gente necesita estar organizada. Nosotros apuntamos, ya te lo hemos comentado en otras oportunidades, a la organización de los vecinos en los barrios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. La gente se tiene que organizar en base a principios humanistas, en base a principios que pongan al ser humano como valor máximo, que rechacen toda forma de discriminación y violencia. Esos son como principios esenciales alrededor de los cuales debe comenzar necesariamente a reconstruirse el tejido social. Bien. Solamente así vamos a tener la plena defensa de nuestros derechos. Si tenemos además algún político que suma y apoya, mejor. Pero de ninguna manera podemos desestimar o podemos dejar de lado el peso y la importancia que tiene y cada vez más la organización de la gente en la base. O sea, la organización vence al tiempo, a la resignación. Absolutamente, absolutamente. Y se pueden poner en marcha acciones con sentido, acciones verdaderamente transformadoras. No queda otra y me parece que cada vez está más claro. Ya nadie puede dejar su destino en manos de otros. Cada cual tendrá que comenzar a hacerse cargo. La situación es muy seria, la situación en nuestro país es muy seria. Y no se puede dejar librado a las buenas intenciones de un político, por muy buenas intenciones que tenga. Esto no tiene salida desde el Parlamento, desde 1, 10, 20 legisladores. Esto tiene salida si la gente se da cuenta de que el cambio depende de ella y en relación con otros. ¿Cómo se llama el número de lista? Lista 22. Lista 22, el loco. Lista 22, Partido Humanista. Lía Méndez, candidata a diputada nacional por el Partido Humanista, que acá en Capital tiene a Luis Amman, ¿no es cierto? Luis Amman, como primer legislador. Primer legislador. Bueno, Lía, lo mejor, y bueno, y si no, nos seguimos viendo después del 26, a ver qué con mucho gusto y muy agradecida por esta posibilidad de llegar a la gente con nuestra postura. Cuando tú quieras, ¿eh? Bueno, siempre les pedimos lo mejor si trabajás por el bien común, y si no, ¿sabes qué? Ley de responsabilidad política. Estuvimos con Lía Méndez entonces. Seguimos aquí en Caballito de Batalla hasta las 12 del mediodía. La penumbra. corazón. FM Radio No Colonizada. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Talleres Casteca, Olaya 1047, teléfono 982. Que no se los puede estar presionando, chantajeando permanentemente. Y vea que esto no es una figura. Miren lo que le pasa a Cuba, ¿no es cierto? ¿Puedo hacerle clic en un segundo? Sí. Oh, oh, oh, muy, muy gracioso, Florian. Dígame otro chiste. No, en serio, claro, porque los tipos estaban así, lamentablemente. Es claro, para ellos está en la cultura de ellos, ¿no es cierto? Ajá. La apropiación del territorio de México, que forma parte hoy de la, así es. El Nuevo México, Arizona, todas esas partes. La intromisión en Panamá. Segregar Panamá de Colombia para tener ahí las bases de construir un canal que domine. Uh-huh. El control permanente sobre Nicaragua, porque usted sabe que es una vía de agua alternativa a Nicaragua a través del río San Juan. En caso de un bloqueo o un accidente en el canal de Panamá, por el río San Juan se llega por Nicaragua hasta el lago de Nicaragua y de ahí está a 8 kilómetros del Océano Pacífico. Uh-huh. Son los intereses estratégicos de Estados Unidos en toda la zona de esa del Caribe. Bueno. Y acá, por ejemplo. Y aquí nos impone un plan de ajuste. Sí. Nos quiere dividir el Mercosur. Yo con esto no asumo una defensa total del Mercosur. El Mercosur tenemos que hablar aparte. Pero es un principio de acuerdo latinoamericano, de integración económica. Entonces viene, vamos al ALCA, hagamos un gran mercado desde Alaska hasta Tierra del Fuego, de libre comercio, uh-huh. Es la libertad del lobo y las ovejas. No, claro. No puede ser. Esto ya lo planteó Juan Bautista Alberdi, porque no es nueva esta pretensión de uh-huh. Estados Unidos. Uh-huh. Y Juan Bautista Alberdi respondió a fines del siglo pasado, ya poco antes de su muerte, que no podíamos ingresar con el hermano mayor, como él lo llamaba, sí. Porque éramos muy dispersos. Y que había que primero resolver los problemas de América del Sur. Uh-huh. Entonces, pero viene y nos trae su asociación extranato. Y esto nos va a dar el beneficio de tener material bélico de rezago. A Chile le da aviones ultrasónicos para reforzar su aviación. Y a nosotros nos dan balas usadas. Sí, usadas. Más o menos. Y a Brasil le ofrece un asiento en el Consejo de Seguridad. Todo esto que hace intriga, divide. Porque hay una lucha aparte en América del Sur para ver quién está más cerca de Estados y Unidos. La supremacía, o para estar más cerca de Estados Unidos, que ciertas clases dirigentes tienen esa actitud, porque son asociados de ese poder, quiénes son los que gerentean acá las empresas multinacionales, ajá. Los que toman sectores periféricos de estas multinacionales, se han entregado al capital extranjero, se han asociado a él como socios menores, pero apoyan este plan. Y bueno, le diría que nosotros necesitamos otra política financiera, que no puede estar en el Consejo de Seguridad presionando sobre las decisiones políticas, utilizando el veto a su antojo. Le diría que no tiene que seguir presionando a Cuba y que hay que dejarla, que Cuba siga su camino y que sea su pueblo, propio pueblo, el que decida el futuro de esa nación. En una palabra, que él no viene a representar acá al pueblo americano, que lo vemos con representantes de las multinacionales. Es el manager de las multinacionales. El super manager. Vea usted, yo me acuerdo porque era chico cuando llegó Roosevelt en el año 36. Bueno, traía las ideas del New Deal, la democracia, el enfrentamiento al fascismo, y transitó la Avenida de Mayo desbordada de ovacionado, saludado, las mujeres que le arrojaban flores. Estamos hablando del año 36, con Justo. Justo como presidente, que no era nada. Una época infame era esa. Era infame, de fraude.